Leyendas Urbanas. Jueves de 20 a 22. En el 88.7 de tu dial. ¡Te voy a dar! ¡No, Pinocho! Grillo, habla. Háblame. ¿Qué le hiciste? Se lo merecía, por pesado. Pero está muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, me tenía podrido con sus consejos. Esta cena no tendría que haber terminado así. Ah, cállate, flojito. No, no, sos un bruto. Yo nunca hubiera hecho algo así. Sos demasiado inocente. Y vos sos demasiado agresivo. Salí un poco de tu burbuja. Y mirá cómo es la vida. ¡Despertate! Tengo los ojos bien abiertos. Y además, soy mucho más famoso que vos. Sí, como producto de la maquinaria yanqui. Falsificadores de historia. ¿Quién lo dice? Yo, el verdadero Pinocho. Bueno, pero ahora hay que continuar con esta historia. La próxima escena es la tuya. ¡Ay, qué grillo tan pesado! Nunca había visto uno así. Te faltan ver muchas cosas a vos. ¡Un aplauso! Un aplauso y bienvenidos al grupo de adolescentes de Andamio 90 y el señor Alfredo Martín, de Andamio 90 también, que está aquí con nosotros. Acaban de hacer una... Bueno, antes que nada, les pido que se presenten a los dos pinochos que acaban de hablar y a las otras integrantes del elenco. ¿Te pueden sacar las narices? Hola, mi nombre es Iván y hago el papel de Pinocho italiano. Mi nombre es Lautaro y hago el papel de Pinocho americano. Mi nombre es Mara y hago diferentes personajes en la obra. Yo soy Solana y igual que Mara hago varios personajes diferentes. Y junto a otros 10 chicos más, en total 14, constituyen el grupo Los Gascones, ajá, que es gente que se está formando en Andamio, algunos que ya están terminando los talleres de adolescentes y que tienen una experiencia de poder hacer una obra escénicamente y pasar por todo el proceso de ensayos y de gestación de la obra y luego continuar más allá de una muestra con funciones y verificar lo que pasa con una obra frente al público, ¿no? Una obra que no tiene un perfil infantil, porque si bien tiene que ver con Pinocho, la idea es poder trabajarlo desde esta versión anterior a la de Walt Disney, que es la de Carlo Collodi, que no es muy conocida, en donde, bueno, tiene otro aspecto un poco más adulto, tétrico, digamos, oscuro, en donde hay cosas más crueles y más oscuras que toda la ideología de la maquinaria de hollywoodense fue limpiando. Por ejemplo, el Pinocho, en lugar de tener 8 años, como es el de Walt Disney, tiene casi 12, ¿sí? El grillo muere en la primera escena porque lo revientan, no. y lo que lo sigue a Pinocho es la voz del grillo muerto, que funciona como una especie de voz moral de la conciencia, que le dice lo que tiene que hacer, ¿sí? La niña esta que aparece como si fuera una especie de hada vestida de azul y todo más, es una niña que se hace la muerta para probarlo a Pinocho. Entonces tiene como un montón de contenidos muy interesantes que está bueno que se conozcan. Y que vos recién decías, perdón, que es la original. Es la original. Ajá. Esa la tomó Walt Disney y, bueno, tuvo que hacer muchas operaciones porque se dio cuenta que contaba con un material que no era políticamente correcto, claro, para llevarlo al cine, ¿no? Entonces yo tomo ese material como excusa para mostrar también a los chicos, adolescentes, y que ellos también narren, desde ellos mismos ya, como Iván, como Lautaro, como Mara, como Solana, qué le pasa con las mentiras, qué le pasa con esto de poder hacer lo que quieren en el país de los juguetes y descarrilar, qué les pasa con la escuela. Porque no entonces, hay que seguir las órdenes que uno tiene que le dan, seguirlas o no, en cada caso. Ahí va. Muy bien. Claro. ¿Y cuánto tiempo de trabajo, de selección de material, de prepararlo, de ensayo, de vestuario, todo lo que hace? Los ensayos los empezamos en marzo. Bueno, Lautaro y yo nos integramos en abril, pero los chicos empezaron desde marzo y estuvimos ensayando 2 veces por semana. Dos horas y media, 3 horas, otros días más tiempo, pero estamos desde abril, bueno, desde marzo-abril empezando con Pinocho. Muy bien, y la experiencia, digamos, de empezar a trabajar ya concretamente más allá de las clases y ya de salir como de la etapa de formación y ponerse a laburar concretamente, uh-huh. ¿Cómo funciona? Yo lo veo como una experiencia personal muy linda porque es algo que no se da mucho más a esta edad, es difícil poder conseguir hacer esto. Y está bueno porque además yo también lo tomo como un método de aprendizaje esto, porque haciendo la obra, practicando, ensayando, aprendo, también aprendo además de tomarlo como que tengo que hacer esta obra, ¿no? Es algo, un método de aprendizaje también. Uh-huh. Yo creo, considero más que aprendes mucho más cuando haces este tipo de cosas que cuando vas a clases de teatro, que esto es como más abarcativo. Y con un objetivo concreto, ¿no? Claro. Que es la apuesta final. Sí. Hay como una especie de motivación, ¿no? Claro. Saber. Y el tema de la selección de vestuario, apuesta, todos esos detalles, ¿cómo lo van manejando? El vestuario lo fuimos trayendo nosotros. Alfredo también nos fue ayudando. Pero sí, estamos también buscando el parecido de los dos Pinochos y también un poco de época, estamos vestidos de uniforme, de colegio, porque somos niños también. Los chicos, cada Pinocho tiene su vestuario correspondiente, el de Walt Disney es más actual y más colorido, y el de Collodi es más sobre la época. Y sí, todos tenemos un vestuario, pero vamos sumándole y también estamos utilizando máscaras, que eso está muy bueno. Estamos utilizando máscaras de comedia del arte, que nos ayuda, es un lindo laburo porque estamos también, yo este año empecé a trabajar con eso y es un aprendizaje ponerse la máscara y hacerlo mucho más, muchas expresivo. Más veces expresivo. Uh-huh. Y estuvo muy bueno, a mí eso me gustó mucho. Sobre todo también hay personajes que son animales, que son por ejemplo la zorra, el gato, las comadrejas, que también, o sea, salen de lo normal, que es como más difícil a veces hacer personajes de animales que vos siendo una persona que tenés que actuar. Muy bien, y la decisión estética, digamos, a ver desde dónde lo van a tomar, con, qué sé yo, cómo lo van a llevar, para dónde, eso es un laburo que consensuaron entre ustedes. ¿Cómo se fue armando? Es decir, bueno, nada, lo queremos hacer más, no sé, tipo dibujo animado, más realista, más terrorífico. En realidad la historia en sí parte del libro. Todo lo que tiene que ver la construcción de la obra parte del libro. Y el Pinocho de Walt Disney es como un invitado en la obra. Como que está invitado en la obra. O sea que la historia está... la obra está más referenciada a lo que tiene que ver con la historia de Carlo Collodi. Y Pinocho americano es más como un invitado, que intenta estar siempre a la par de lo que hace Pinocho Collodi, que es mucho, tiene un aire mucho más rebelde, mucho más rebelde de lo que es Pinocho americano. Uh-huh. Y Pinocho italiano también es mucho más curioso, muy impulsivo también. Como que... él quiere, le interesa algo y va a buscarlo y se fija en eso, sin importar las consecuencias que puede llegar a tener esa acción que él toma. Hablábamos de que esta obra fue escrita en 1892, es decir, tiene una vigencia interesante porque fue como una obra escrita con un ánimo moralizante, porque le piden que sea una escritura por entrega para un periódico Per il Bambini, que era el primer periódico italiano para los niños, y tiene que ver también con una cosa de identidad muy italiana que querían como unificar todos los reinos italianos que había. Y aparentemente, a pesar de esa especie de espíritu moralista que tiene, a Collodi le sale algo con este Pinocho, que es que él quiere hacer su propia experiencia de vida y que no quiere tomar exactamente lo que le dicen los mayores. Hay un texto que no sé si vos lo recordás, Solana, el qué desgraciado, ¿cómo sí. es que dice? Qué desgraciados que somos nosotros los niños realmente. Todos nos retan, todos nos hacen advertencias, todos nos dan consejos. Si los dejáramos, todos se creerían nuestros padres y maestros, hasta los grillos habladores. Claro, entonces hay como una idea de que los chicos haciendo su propia experiencia, y por eso está el Pinocho italiano, el Pinocho americano y luego los Pinochos supernumerarios, que serían estos chicos, ¿no? Relacionados con hacer su propia experiencia de vida o rebelarse frente a los mayores o poder usar las mentiras para divertirse. ¿Qué les pasa a ellos con esos, ¿no? Como con ser una especie de doblaje de los Pinochos. Este Pinocho que quiso hacer su propia vida y que le salió a pesar de la estructura moralizante que pretendió darle Collodi, salió esta imagen, ¿no? De este muñeco que quería ser un niño y que quería ser un niño que hiciera su propia experiencia de vida. Un niño, un Pinocho combativo. No, y qué interesante esta mirada de los diferentes Pinochos de las nacionalidades, ¿no? Porque a nosotros nos llega, para mí esto es una novedad. Yo el Pinocho que conozco es el de Walt Disney y es la versión americana. Y ahora como, bueno, cambia todo. Así que hay que ir a ver Pinocho. Hay que ir a ver Pinocho, el original. ¿Y cómo sigue el tema de para cuándo el estreno? Y el 23, el viernes, vamos a estar a las 8:30 en Andamio con la primera función y después el 30 se va a repetir. Y después ya el año que viene... Vamos a empezar. O sea, sería una especie de work in progress, de mostrar hasta donde hemos arribado, que hay una obra hecha ya y concreta, faltan algunos detalles que se pulan, y está bueno para que hagan estas dos funciones con público para también que ellos vean qué les pasa con esto, ¿no? Porque... ¿Y a qué público va dirigido? Vos decías que no es una obra infantil o que no está dirigida a niños. ¿A qué público va dirigido? ¿Adolescentes? ¿Grandes? ¿Adultos? Sí, bueno, yo creo que va así, para adolescentes, entre 14 y más grandes. Y creo que también los adultos les va a gustar, porque los adultos, de hecho, creo que conocen más la historia capaz de Carlo Collodi y se les va a asemejar más que a los chicos que conocen la de Walt Disney. Entonces, como que va a ser uno para uno y el otro. Yo creo que los adultos van a poder ver cómo los chicos también, fuera de lo que es la escuela y todo lo institucional, pueden hacer, darse cuenta de ciertas cosas con su propia experiencia, haciendo las cosas propiamente de los chicos. Y no ser, por ejemplo, con sus propios hijos tan estrictos y que, bueno, si quieren hacer otra cosa y pensar las cosas de otra manera, que lo puedan probar y no... Sí, incluso para ampliar la mirada de los mismos padres, ¿no? Claro. No solo con respecto a sus hijos, sino con la vida en general. Claro. Muy bueno, entonces, uno va y compra su entrada para ver la obra, ¿es una función abierta? Sí, ¿Cómo una función abierta ya. ¿Es gratuita? Un par de funciones abiertas, con Anacel. Sí. El 23 y el 30 en el Teatro Andamio, ahí en Paraná 660, a las 20:30. Así que el precio de la entrada es $60 y con descuentos para estudiantes y para jubilados es $40. Y me parece que está bueno plantearse que haya un teatro para adolescentes, un teatro hecho por adolescentes y que este teatro lo puedan mirar los adultos, ¿no? Porque cuando decimos esta obra, vienen dos personas adultas que dicen, hacemos una obra, uno le pregunta, ¿y para qué edad es la obra? Salvo que sea decididamente para niños, digamos, ¿no? Y a los adolescentes uno sí les pregunta, ¿pero ustedes están haciendo teatro para quiénes? ¿Para niños? ¿Para ustedes? No, como que hay algo de la adolescencia difícil de clasificarla y ponerla en un lugar. Se pretende como, ¿no? Como algo un poco más ceñido a la adolescencia misma. Y los adolescentes por ahí tienen cosas que deben ser escuchadas por los adultos. Sí, ¿no? Pero sin duda, claro. Por eso les agradecemos muchísimo que estén acá y siempre fomentamos, han venido otros grupos también, el festival que se hizo en el Guiuna también de teatro para adolescentes. Sí. Y es súper interesante porque no hay propuestas, no hay muchas propuestas para adolescentes y les pasa eso, ¿no? Que están en una edad que... Por ahí una obra para adultos no los identifica demasiado, no les interesa. O sí, hay otras que sí, o otras que quedan como muy infantiles, ¿no? Así tal que... cual. Muy bueno. ¿Dónde podemos obtener información los que quieran por la web? ¿Hay algún sitio o en la página de Andamio directamente? Está en la página de Andamio y está también la, ¿cómo se llama? La página de Pinocho. ¿Sí? En Face sí está funcionando la página de Pinocho. Así que entran y ponen Pinocho en el Face y ahí hay información sobre justamente las dos funciones y algunas gestiones del grupo de ensayos, etcétera. Muy bueno. Bueno, les vamos a pedir para terminar la nota a alguno de ustedes que tenga ganas, que quiera, que nos deje aquí una ofrenda urbana grabada. de recuerdo. Ya se miran unos a otros. Explicarles un poquito lo que es la ofrenda urbana, porque yo no les había dicho y ahora me miran. Esto no estaba en el contrato. La ofrenda urbana es un poco como el recorte, algún recorte de la ciudad. Uno va en la ciudad como, digamos, a trabajar, a estudiar, a lo que sea, y tiene una imagen y ve cosas y nada, nada lo conmueve. Pero de repente hay algo que, cuando uno está vinculado con el arte, sucede por ahí más, una pequeña escena que uno dice, uy, qué buena escena eso, qué linda foto eso. De repente hoy estábamos hablando de un árbol que sale de la ventana de una casa, pero que estaba, la ventana de la casa estaba casi tapiada y el árbol rompe la tapia y sale y atraviesa todo, y es como una foto muy potente y es imposible no detenerte 2 segundos y pensar que perdiste el subte, que paraste y la viste y dijiste qué buena foto. O sí, o a veces ni parás, pero decís, uy, qué loco esto que acabo de ver, como, o algo que escuchás o algo que ves o una anécdota, sí, algo que te captura la atención que no esperabas en una ciudad, ¿no? Sí. Puedo empezar yo, ya, para no sentirme culpable. En Scalabrini Ortiz y Avenida Santa Fe, doblando justo por Scalabrini, justo al lado de un bar que está en la esquina, el otro día vi una situación que me pareció sumamente teatral, que es, hay un lingera que tiene armada una camita con una frazada y está a los pies durmiendo, la cama perfectamente armada, hasta un almohadoncito tenía, sobre el almohadoncito estaba durmiendo el perro y tenía un televisor a los pies prendido, sintonizando, y estábamos, yo pasaba en el medio de la gente también corriendo para tomar un subte, no me acuerdo que tenía que ir a pagar, y él estaba lo más tranquilo así, sentado con las piernas cruzadas, tratando de escuchar y pensar lo que estaba diciendo ahí el televisor. Casi que uno se siente un intruso, ¿no? Entrando en el departamento. Además es un perro precioso, es un guaymara de color gris. Y cuando llueve, súper cuidado de la cama. Sí, yo paso seguido por ahí, lo vi. Sí. Muy bueno. Lo hemos visto. ¿Alguno se anima? Sí, también a mí me pasa particularmente cuando estoy viajando en colectivo, y más que nada porque estoy interesada en la actuación y a veces veo un típico personaje en el colectivo y me pongo a pensar cómo sería la vida de esa persona, ¿viste? Que te llama la atención quizás por usar otro tipo de lentes o tener la barba de alguna manera o simplemente por el aspecto que tiene, y te pones a pensar cómo sería la vida de él, tipo, de qué trabaja, no sé. Sí, la vida ahí. En ese sentido, la ciudad, la urbe, es un semillero de personajes, sí, ¿no? Cómo camina, como tú, bueno, todo lo que acabas de decir. Sí, totalmente. Sí. Muy bueno. Nos alimenta mucho para crear personajes. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en este micro de Andamio 90. Y los vamos a invitar a escuchar con nosotros un tema seleccionado por nuestro musicólogo Paul Neyman, que hoy está enfermo y no pudo venir, que es un tema de Blues Brothers.